Vamos a ver de nuevo el verso del papá. Espera. Yo para un Dios fui nacido. Yo para un Dios fui nacido y lo amo con dedicación. Sé que por la obra y gracia del Señor fue concedido. Con sangre auriel dirigido para ser mi embajador. Te lo digo con fervor, en Dios te salve María. Que hay soñado en aquel día un pensamiento de amor. Tres veces que la nombró le dijo bendita eres, entre todas las mujeres donde el Señor encarnó. En esa hora que yo el espíritu contento, buscó el Señor su aposento en el vientre original. Por la bendita señal tengo el alma de ausento. Es la del tarifeño. Entre ahora y tarifeño. Tanto de la divina persona que le bailó en la corona, y sí, bajo el Espíritu Santo, ay sí, sí, sí, ay sí, ay luego sin quebranto. Los 9 meses en calma, en esa preciosa palma, lo predicaba María, y en lo imperio decía, ay sí, y ausento tengo el alma, sí, sí, sí, sí, ay sí. Como carne en el vientre de la purísima madre, En Belén nació Dios Padre, qué feliz el nacimiento. El güey le echa el aliento y también le dio a morar. A tu pecho a entrar, ¿a dónde está tu pensamiento? Ahí tenemos cuatro entonaciones. Sí. Entra ahora. Tarifeño. Tarifeño. La DIC. Y esta se conocía como la Arcallina.